prometido, vamos a charlar unos minutos con el jefe de campaña de el intendente Lunghi, del oficialismo en Tandil, con el licenciado Julio Licciriveti. Pero vamos a sacar de su rol de jefe de campaña propiamente dicho, de cara a octubre ya charlaremos, digamos, ¿no? lo que viene para las elecciones generales, sino de alguien que es un estudioso, ¿no? del electorado tandilense, más teniendo en cuenta la posibilidad que da de desmenuzar de qué manera votan los vecinos a partir de la creación de los circuitos electorales. Julio, bienvenido a la radio. ¿Cómo te va? Estamos con Beto Cuchán. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, Julio. Bueno, a ver, primera lectura después de desmenuzar los datos de los circuitos electorales y de cómo votó la ciudad en Tandil. Una reflexión a nivel general, te pido. Bueno, a nivel general, como en otras ciudades del país, hubo una menor participación respecto a la campaña del 2019. Estamos comparando paso con paso, claro, ejecutivas. General con general, ¿no es cierto? Para hacer una comparación, que es lo que corresponde. Una menor participación de prácticamente 6 puntos. 6 puntos implican más o menos 1000 electores por punto. Y esa media de participación, eso me parece un primer tema. Los circuitos en general que están por debajo son los circuitos más vulnerables, los que tienen menor asistencia a las elecciones, ¿no? Digamos, esto también rompe un mito. Lo mismo pasó en el 2021, el mito de que a determinados sectores los llevan a votar. Digamos, ahí no se da. Segunda cuestión, obviamente que nosotros, como tantos otros a nivel país, no teníamos un registro en los trabajos de encuesta que habíamos hecho de un crecimiento abrupto de Milei. Sí lo teníamos en una buena performance en Tandil, pero ahí me parece que Milei se llevó un porcentaje importante de votos de Bullrich en Tandil, que en principio su crecimiento estuvo en desmedro. Eso se ve bastante en el cruce de datos. Y eso obviamente impactó en que Santa Marina se lleve votos de Nicolini, por carácter transitivo, ¿no es cierto? Pero bueno, con una menor participación y con un crecimiento importante en algunos circuitos. En el circuito de Selveti Rural Campus, que es el circuito B, un crecimiento del 20% de electores y el 27% en lo que es Movedice y Cerro Leones. Volviendo al tema ahí, al tema Milei, para centrarnos un poquito en la figura, ¿se puede determinar, digamos, si es un voto transversal, digamos, a las distintas clases sociales? Y la segunda pregunta sería, ¿en dónde estuvo más fuerte, digamos, ¿no? Si en aquellos circuitos donde hay gente de mayor ingreso o en los circuitos llamados vulnerables. Es un voto tan transversal que ganó todos los circuitos menos dos. Ganó todos los circuitos menos el K, que para referenciarlo es desde Alem a Rivadavia y desde Del Valle a Avellaneda. Está un circuito centro. Ese lo ganó Rodríguez Larreta. Y el C, que es el circuito desde la avenida Balbín hasta Carriego, un poquito más allá de la avenida Balbín, al sur de la avenida Avellaneda hasta el Valle Escondido, el C. Ese circuito lo ganó Bullrich. Todos los demás circuitos, Villa Aguirre, Selveti Rural Campus, todo lo que es el circuito de Tunitas, Movediza, Barrio Metalúrgico, Villa Italia, Arcoíris, los ganó Milei. Ganó, de los 12 circuitos ganó 10. Es muy fuerte el dato. Sí, eso implica que no solamente fue transversal, fue el candidato más votado, con 20.512 sacándole 5.000 votos al segundo, que fue Larreta, y 6.000 votos a Bullrich, sino que además de ser transversal, él mantuvo, digamos, en algunos sectores, si nosotros vemos el voto, Gonzalo Santa Marina retuvo el 70% de los votos. Por supuesto que aquí hay que entrar a ver el porcentaje de cada uno de los votos, la cantidad de electores que tiene, ¿no es cierto? Pero Milei anduvo muy bien en los dos circuitos céntricos, por ejemplo, en el K y en el L anduvo muy bien. Claro, donde perdió, pero anduvo muy bien. Donde anduvo, no ganó. En el K y en el C perdió, anduvo muy bien en los dos. En el resto, por ejemplo, en circuitos que son más ligados a la vulnerabilidad, hizo una elección excepcional. Digamos, a nivel presidente ganó la elección en Tandil, excepto en dos circuitos sobre 12, no cuento acá el circuito 13, que es la base. Así que aquello de que lo votaban los jóvenes únicamente, está, por lo menos en el caso de Tandil, está absolutamente desterrado. Acá lo votaron sectores medios, socioeconómicos, medios y medios altos, pero también sectores bajos. Acá lo votaron jóvenes y no tan jóvenes, y acá lo votaron distintos niveles socioeducativos. ¿Voto bronca? No hay ningún... ¿Voto bronca? Bueno, voto, por un lado, el voto de la decepción, pero por otro lado también esto refleja que cada vez crece más lo que se define como el elector desregulado, ¿no? El elector que ya no responde a partidos políticos. Claro. Y que elector que toma la decisión por situaciones económicas, de emoción transitoria, de enojo, de decepción, que no vota lo mismo en el orden local. Esto quiero decir, el malestar de ese elector tandilense que votó a Milei no se refleja en el orden local como en tantos otros municipios, porque Lungi retiene aproximadamente el 62% del corte de Milei. ¿Está? Hay un voto Lungi, Milei Lungi, y muy importante, y hay un voto también no tan importante de Bullrich con Lungi. Pero con Milei, el candidato local que más cantidad de votos se lleva, de ese elector enojado en el orden local, sin embargo, opta nuevamente por la figura del intendente Lungi. Ese tandilense que cortó, como vos decís o contás, a nivel local, ¿qué hizo en provincia? Porque en provincia tampoco se dieron resultados similares. O sea, no ganó todo lo que ganó Milei a nivel nacional, Píparo a nivel provincial. Bueno, exactamente, sacó el 24%, el 23.76. El que hizo una muy buena elección fue Kicillof, que sacó el 36%, a nivel provincial, estoy hablando. Sí, sí. Y en Tandil, digamos, sacó casi el 31 Kicillof y sacó el 24 Píparo, ¿no es cierto? Es decir, en Tandil hubo un corte también que lo llevó Santilli. Santilli ganó la elección en Tandil a gobernador. Sí, Milei ganó la presidencial y Santini ganó la elección a gobernador. Y con una diferencia importante sobre Grindetti. Sí, claro. Sí, con una diferencia importante sobre Grindetti de prácticamente 10 puntos. Sí. 8 puntos y pico. Antes de metérmonos más específicamente a nivel local y siguiendo con la figura de Milei, ¿vos creés, digamos, haciendo este análisis, que estamos ante un candidato que puede llegar a fidelizar el voto de cara a octubre en un gran porcentaje? Mirá, yo no tengo una respuesta para eso, Guillermo, no sé. 60 días en la Argentina, si nosotros miramos 60 días atrás, había una situación donde aparentemente, porque nunca se supo si era cierto, fue una operación, Milei pedía una determinada cantidad de dólares por las candidaturas. Y eso aparentemente lo hacía bajar y estaba en un piso irremontable. Y nos encontramos con la elección que hizo. Es decir, 60 días en la Argentina... La verdad es que es difícil, y además es difícil analizarlo a nivel nacional. A mí, en el orden local, me da la impresión de que ha fidelizado un voto. Hay un voto que para mí se va a sostener, pero no sé si en el porcentaje que tuvo ahora. No. Nosotros todavía no hemos hecho ni vamos a hacer en breve mediciones. Nosotros... no estaban mal en las encuestas que se habían hecho, estaba bastante cerca, no con este nivel, digamos, de transversalidad, ¿no? Nosotros lo teníamos ahí como más focalizado al voto en los sectores medios altos, no en los sectores que nosotros llamamos de vulnerabilidad medio. Ahora, si se va a sostener o no se va a sostener, parte dependerá de Milei y parte dependerá de los otros candidatos. Yo en esto quiero decir que la interna a nivel nacional de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich fue una interna, a mi entender, con exceso de palabras y sobre todo con una muy mala administración de la palabra, de las tensiones y de las emociones. Se hizo más una campaña para la general que para las PASO. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que prever que después de las PASO hay vida electoral y uno tiene que transitar con aquellos que descalificó en las PASO. Y es complicado. Es complicado. Y yo creo que eso pasó a nivel nacional. Y hay muchos heridos. Lo ideal hubiera sido, electoralmente, siempre hablando, que hubiera ganado Santilli la provincia. Entonces, con una fórmula cruzada, ambos sectores hubieran necesitado potenciarse mutuamente. Así, yo creo que los errores de las PASO se pagan en las generales. Probablemente entre Bullrich en el balotaje, yo no lo sé, pero hay que ser prudente en las campañas electorales. Hay que administrar la palabra porque fundamentalmente después uno tiene que recorrer el camino de las generales. Y ahora vemos cómo se ven fotos forzadas, y en eso yo creo que el único espacio que competía era Juntos. Este es otro tema, ¿no? Lungi gana como gana en Tandil, pero es el único que compite, y con dos candidatos. Rogelio no competía y Santa Marina no competía. O sea, es el candidato más votado compitiendo. El ejercicio de las PASO se dio Juntos, y en la izquierda, a nivel nacional. En Tandil se dio Juntos, el resto eran candidatos que no competían en las PASO. Julio, la performance del intendente en los circuitos electorales, digamos, ¿cómo fue y comparado con la PASO ejecutiva anterior? Los comportamientos no, en esos... Muy superior. Muy superior. A ver, ¿cómo fue? El intendente, en general, individualmente, le ganó a Larreta y a Bullrich, a ambos, en todos los circuitos electorales, y le ganó a Rogelio Iparraguirre en 7 de los 12 circuitos, ¿no es cierto? En el 2019 solamente había ganado en 4, y Rogelio en 7. Acá se invirtió, ganó el intendente en 7, cuando estamos hablando candidato a candidato. Sí, claro. Si hablamos de espacio... Sí, claro. No, ganó todos. La pérdida de Unión por la Patria es mucho mayor. No, claro. Solamente no ganó Movediza, el circuito G. Después todo el mapa es de Juntos por el Cambio. Y en el 2019, Villaguirre, Arcoíris, Movediza y Tunita la había ganado Iparraguirre. En esta, el espacio ganó todas, y Lungi, en términos de candidatura, recuperó 3 de los 4 circuitos que es del 2019, hizo una mejor performance aún teniendo dos competidores. O sea, hizo una mejor elección en términos generales, aunque se disminuyó en cantidad de votos. Pero bueno, se disminuyó en cantidad de votos porque también hubo un candidato como Gonzalo de Santa Marina que en el 2019 no estaba. Claro. Y Manassoni y Nicolini iban juntos y ahora fueron separados, y nosotros íbamos con un mismo candidato. Estoy hablando de Nicolini y Lungi, y ahora nosotros, Lungi iba con la boleta de Larreta junto con Manassoni y Marcos Nicolini iba con la de Burris. Claro. Es decir, la comparación de escenarios tiene una complejidad, pero en términos generales se recuperaron 7 circuitos, y si es como espacio, excepto Movediza, se ganó en todo. Quizá también se puede analizar, no lo sé, por eso te lo pregunto, que Rogelio, en este caso, más allá de los circuitos en los cuales perdió y había ganado en el anterior paso, digo, por ahí se dio un dato al revés. Antes, él por ahí sacaba o menos votos que los que se podían sacar a nivel provincial o nacional, y en esta, evidentemente, Massa sacó menos votos que él, y con Kicillof estuvo bastante parejo. No, no sé si tiene algo que ver eso. Rogelio, sí, sí, claro, es clarísimo lo que vos me decís. Rogelio por primera vez genera atracción inversa. Rogelio sumó claro. Más que Massa y Grabois. Por eso. Más que Massa y Grabois sumó. O sea, tuvo voto propio. Tuvo 1.006 votos por arriba de Massa claro. Y Grabois. Es decir, eso se llama atracción inversa. Claro. Por primera vez suma más votos que los candidatos nacionales sumados. Qué loco, ¿no? Porque sí. si antes se decía lo contrario, que Rogelio claro. No retenía el voto mayoritario que podía venir de Nación o de provincia, ¿no? Claro. Bueno, lo que se da con Santa Marina es lo que se da en la media. Se retiene el 70%, que fue lo que retuvo Manasoni de Santilli. Exacto. Ese es el arrastre. La atracción inversa es cuando el candidato local, por ejemplo, Ricardo Alfonsín saca 17 en Tandil y Lunghi saca 51. Esa es la atracción inversa. La atracción inversa es cuando el candidato local se lleva hacia arriba a los candidatos nacionales o, claro. o nacionales y provinciales. En este caso, es la elección, para mí, es la mejor elección de Rogelio en una situación donde representa a un gobierno que tiene las dificultades que todos sabemos que tiene. Y va a haber tracción inversa en octubre también, digo, por lo menos en el oficialismo, ¿no? Acá digo, local, digamos, claramente va a haber tracción inversa. Bueno, yo creo que nosotros, obviamente, que vamos a trabajar con una boleta que el intendente tracciona siempre, porque el tema de Lunghi es que él se llevó votos con Milei, se llevó votos con Bullrich, se llevó votos con Larreta y se llevó votos con Massa. Es decir, hay un peronismo no K que vota a Lunghi en el orden local. Está claro, hay un peronismo no K que vota a Lunghi en el orden local. Bueno, eso sucede, ¿no? Que en menor medida en este caso, pero en el 2011 el intendente llevó un tercio de los votos con Cristina Fernández de Kirchner y Scioli, es decir, 11.000 de los 33.000. En este caso, como hay mayor cantidad de opciones, el intendente se lleva una parte de Bullrich, se retiene inversamente todo lo de Larreta, se lleva alrededor del 62% de lo de Milei y se lleva algún piquito de Massa. Es decir, es un intendente que no está atado únicamente a la cuestión de electores fidelizados. Por eso, esto de la figura del McLanghi, una especie de, perdón si ya digo un sí, nombre, sí. Pero de McDonald's, pero con Lunghi, siempre está presente. Es decir, la hamburguesa es esta, después vemos con qué, si es más saladita, más o menos salada, con qué candidato. Y eso ha pasado históricamente con el intendente. Acá hay un voto que vota, un elector que vota a Lunghi. A Lunghi. Y no vota a quien Lunghi pueda decir o pueda sugerir o sí. Pueda, si querés, bendecir. Lo vota a Lunghi. Y eso está claro. Esta es la 19ª elección, incluyendo las dos elecciones de Vela y Gardel de delegaciones, es la 19ª elección consecutiva que Lunghi gana, contando Paso y Generales. Y gana, excepto la del 2003, en la mayoría de las elecciones superando el 50%. En la mayoría de las elecciones superando el 50%. Es decir, es un fenómeno electoral, es un candidato de atracción, es un intendente que la gente evidentemente tiene un grado de credibilidad y que el tandilense corta. Tandilense medio corta. En eso del McLunghi, ¿dónde se dio? ¿En qué circuito electoral se vio más el corte en favor del intendente? ¿Lo tenés eso? En los circuitos céntricos, se ve claramente que ahí es donde más diferencia tiene Santa Marina con Milei. Y ahí está claro que la sostenibilidad de votos fundamentalmente es de Lunghi, en el K y en el L, y en el C no, porque en el C gana Bullrich, pero en el K, en el L, que gana, en el L gana Milei y en el K gana Larreta, en el L está claro que ahí hay una tracción importante de votos del UNBI. En Villa Italia, por ejemplo. Villa Italia es el tercer circuito en población. UNBI es una gran elección y Milei gana Villa Italia. Gana Iparraguirre en el orden local por 60 votos al UNBI solamente. Pero ahí también hay un corte muy fuerte que se produce a Milei y se produce también con Bullrich. Por eso, digamos, ahora con los circuitos electorales uno puede hacer incluso entrecruzamiento de datos que te permitan ver incluso el crecimiento. Esto que decía, Movediza creció el 27%. Pero si uno ve algunas de las zonas rurales, hubo decrecimiento en todas de población electoral, estoy hablando, sí, menos en dos. En Fulton y en Gardey. Todo el resto electoralmente decreció en cantidad de votos. En Fulton, por una razón, todo el sur de Valle Escondido, lindante a la Ruta 74, claro, vota en Fulton. Porque los circuitos electorales llegan al límite de Valle Escondido. Y en Gardey, porque Gardey ha tenido un crecimiento poblacional fuerte en los últimos años. ¿Vela bajó? Vela bajó, la cantidad de, te digo concretamente, estoy con la computadora, sí. Vela bajó, la diferencia fue el 5%, digamos, 106 electores menos. Ajá. 106 electores menos. Creció en 71 elector Gardey y creció en 6 electores Fulton. Después todas las demás, de una u otra manera, han decrecido. Y algunos circuitos, por ejemplo el K, que es donde ganó Larreta, que es el circuito de Alem a Rivadavia y desde el Valle a Avellaneda, es un circuito que decreció. Nosotros entendemos que ahí hay una migración al circuito B, Rural Campus, de sectores medios que se han trasladado a aquel que ha crecido el 20%. Es decir, hoy sí, tenés como 12 resonancias magnéticas y antes tenías una radiografía, cuando tenías un circuito único que era el 933. Ahora tenés el 933A al 933M. Entonces podés tener una, incluso por franja etaria, ¿no? Cómo han ido votando los jóvenes. Eso lo estamos trabajando ahora, digamos. Nosotros trabajamos con un geógrafo, uh-huh, y con un grupo de profesionales que hacen un análisis y que lleva un tiempo. Los datos que yo te cuento son datos más duros. Ahora después hay que ver el entrecruzamiento y mucho del nivel local, que parte se ha hecho y parte no. Estamos recién a una semana. Inclusive, volvemos a una cuestión que se viene dando en Tandil, que es que 25.000 personas no asisten a votar. Eso es todo un dato. Eso es todo un tema, ¿no? Pero 20.000 personas ya no asistieron en las últimas 4 elecciones. Claro, no solo en las PASO, sino también en la general. O sea, los números son parecidos. En las PASO, las generales, en general hay un 8%, 7%. De diferencia. Entre 7% y el 9% de crecimiento. Pero uno de cada 4 no eligen el orden local. Bien. Y a eso le sumas el voto nulo y blanco. Es decir, estás en el 25%. Y a veces esa elección, ese elector en ausencia, más el voto nulo y blanco, es la segunda o tercera fuerza. Claro. Un dato, Julio, porque vos, en términos generales, resaltás la fidelización del voto a Miguel Lungue, como se viene produciendo desde hace muchos años. Pero si analizás, las PASO anteriores, y con esos datos que aportabas de cada circuito electoral, ¿hay algún sector en particular que lo preocupe más que en otras elecciones a Lungue, más allá del buen resultado que ha tenido en esta? Mira, yo creo que me parece que nosotros lo que se hace en una campaña y lo que se hace después de una campaña es trabajar sobre los datos, hacer una presentación, yo hice anoche una presentación en el comité, y cuando tengamos la presentación terminada, hacemos como una especie de ateneo. Ajá. De intercambio de datos para ver algunos cruces de información, en qué circuitos. Ahora bien, hay cuestiones que tienen que ver con el gobierno, hay cuestiones que tienen que ver con el malestar general, con la política. Digo, para no estandarizar la situación. Nosotros, por ejemplo, ya se trabaja muy poco por franja etaria los jóvenes. Se trabaja por grupos de interés. Si un joven de 16 en un barrio y un joven de 16 en otro barrio, tienen distintos intereses y expectativas. Entonces, cuando vos gobernás, tenés que intentar generar acciones, digamos, de equidad entre los sectores de mayores ingresos y los sectores medios altos y los sectores más vulnerables. Mucho del voto está asociado también a las acciones de gobierno. En el caso de Tandil, obviamente está asociado a un liderazgo y a la credibilidad que genera el intendente. Pero nosotros no evaluamos una... por ejemplo, nosotros llamamos mucho la atención electoral en Villa Italia, y en esta elección Lunghi creció mucho en Villa Italia. Y a veces no es solamente la cuestión electoral con el intendente, sino a veces tiene que ver con otras razones, de quién acompaña en la boleta. Claro. Aquel que no corta, también la cuestión personal o la no asistencia. Por ejemplo, si asiste el 8-9% más y la asistencia es proporcional a la elección PASO, que hubiera sido 5-3-2, hoy estamos en, este sería el número si la elección fuera general. Claro. ¿Está? Si asiste el 8-9% más y es proporcional a los candidatos, Lunghi debería crecer aproximadamente 3 puntos. Con respecto a los otros, entre 3 y 4 puntos con respecto a los otros. ¿Qué quiere decir? Si se repitiera el comportamiento electoral, los electores nuevos que no votaron en las PASO, proporcionalmente Lunghi debería aumentar un poquito la diferencia. Ahora, bueno, 60 días es un tiempo en este país. Claro, el intendente está dedicado a la cuestión, y el equipo a la cuestión de gobierno. Tenemos un candidato en la quinta sección que ganó, y ganó muy bien en el orden local, Matías Civale, y que creo que además va a ser un legislador embajador del municipio en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Va a ser un interlocutor notable, Matías, por su juventud, por su capacidad. Así que nosotros tenemos razones para estar contentos, también en el sentido de decir, bueno, en una ciudad donde esta es la 19ª elección, donde las situaciones de complejidad que se han vivido han mantenido cierta fidelización con el intendente, donde además se ha gobernado 16 de los 20 años con el peronismo siendo gobierno en nación y provincia. Digo, porque ese es un dato que se tiene poco en cuenta. Pero Lunghi de los 20 años gobernó 16 con el peronismo en nación y provincia y tuvo una relación de armonía institucional. Sí. Digo, eso mejor que los otros cuatro, te iba a decir eso. Bueno, claro. pero lo que digo es, Lunghi, digamos, el voto a Lunghi es un voto que hay que analizarlo con distintos matices. Esto que te digo, de gobernar con el justicialismo 20 años y ganar elecciones, haciendo muy buenas elecciones ellos, el peronismo. Pero además gobernar y gestionar también habla de un intendente que tiene capacidad de gestión y que tiene equilibrio en el poder, en la administración del poder, ¿no? Así que Miguel está muy cerca de un estadista. Esto yo lo dije alguna vez, bueno, se me consideró un exceso, pero yo creo que Miguel está muy cerca de lo que es un estadista, es un intendente que piensa más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Yo puedo comentar una anécdota que la he dicho. ¿Puedo hacerlo? Sí, me lleva medio minuto. El martes pasado yo ya tenía algunos datos y lo llamé para tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café. Yo fui con la computadora para decirle los datos. Le dije dos o tres datos y él me dice, pará. El jueves abrimos el segundo sobre del centro de convención. Una inversión de 80 millones de dólares que hace 8 años que venimos gestionándola. Y yo estoy preocupado porque esté todo bien y se pueda adjudicar porque eso... Y yo dije, entonces yo ahí pensé y se lo dije, bueno, está bien, hablemos del centro de convenciones, yo te llamé, pero también me di cuenta que yo estaba en otra frecuencia, Gary. Y que muchas de esas cuestiones son las que valora la gente. Que el tipo se había ido de la elección. Y yo seguía en la elección como un plateísta y él estaba jugando otro partido. Y esa por ahí es la diferencia entre Miguel y muchos de los funcionarios que estamos cercanos a él o que tenemos una relación con él. Yo podría decir 10 anécdotas que él vio y yo no. Y el otro día, esto la cuento porque me llamó la atención y fui reflexionando como en la misma charla. Y, este tipo está en otra cosa, él ya se fue de la elección. Y yo sigo analizando este tipo de cosas que le interesan a pocos. Julio. Y ella estaba en esa cuestión. Digo, para entender por qué pasa con Lungi. No es simpático, no hace de la simpatía uno de sus activos, no es atractivo, ¿no? Digo, ahora es creíble, es coherente, es honesto, es transparente. Bien. Y el candilense medio le da seguridad que pese a las turbulencias, ahí tenés previsibilidad, ¿no? Julio, clarísimo, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias. Muy amable. Para ayudarnos a entender, digamos, de qué manera votó la gente, ¿no? ¿Cómo votó la gente en Tandil? Y bueno, a partir fuertes de los datos, muy buenos, muy buenos. A partir de los circuitos electorales se puede... Bueno, así que ayer estuvo dando los datos en el Comité Radical, lo tenemos, la verdad que no sabía.